duele. Dile que soy el dueño de tu cama. Miéntele. Dile que es el hombre que tú amas. Miéntele. Dile que soy el dueño de tu cama. Miéntele. Dile que es el hombre que tú amas. Aunque te mueras por mí, disimula. Haz que tu cuerpo sea el mío, imagina. Que estás conmigo, no siembres la duda. Que estás deseando tenerme en tu alcoba. Y aunque no sean lo mismo sus besos, y aunque te mueras por dentro, imagina. Que estás sintiendo mi piel, mis caricias. Que te desnudo comiéndote toda. Como ese día que tú le dijiste que estabas enferma y conmigo tú te fuiste. Siempre mentiras, tú le decías. Él te escribía y no le respondías. Fue tu piel una experiencia encantadora. Tantas horas te besé y me hice dueño de tu cama. De placer fuimos matando nuestras ganas. Miéntele, dile que soy el dueño de tu cama. Miéntele, dile que es el hombre que tú amas. Dile que es el hombre que tú amas.